Iniciando con nuestro tema, pues ya estamos en el último mes del año y de por sí las celebraciones decembrinas se caracterizan por ese ánimo generalizado de encuentro con amigos, familiares, de comidas, de fiestas, de cierres. Y siempre hay desde la mercadotecnia un empuje al consumo no solo de objetos, sino también de comida, de mucha bebida, de vivir un exceso este fin de año, ¿no? Entonces, hace un mes pasó en el país esto que se llama el Buen Fin, donde es increíble que en esta situación económica la gente saliera a comprar, como si fuese una fiesta, comprar productos que necesita o que no, pero le hacen falta, ¿no? Entonces, para hablar de este tema, a mí la pregunta que me surge es, ¿qué se busca con los objetos, ¿no? ¿Qué es lo que busca la gente al consumir objetos? Sí, creo que esta introducción que hace Irene nos puede contextualizar muy bien al respecto de las características de esta época decembrina, principalmente, pero también ubicadas estas características en un contexto mucho más amplio, en el que podríamos hablar al respecto de una forma generalizada de consumo, una forma generalizada de adicción, incluso podríamos decir. El síntoma, hay un síntoma generalizado de adicción, y con este término estamos tratando ya de abordar esta cuestión de qué es eso de las adicciones, qué es una compulsión y por qué una compra desmesurada, una compra, el acto de la compra repetida, está ubicada actualmente como una manera de adicción. Adicción, como este término que nos indica una ausencia de palabra. Un acto, básicamente un acto, llevar a cabo un acto sin una posibilidad de decir algo al respecto, sino eso que se lleva a cabo de manera mecánica, podríamos decir. Las personas sin un contacto, sin una conversación consigo mismos y menos con otro en un lazo social que se ha visto también fracturado por estas prácticas de consumo. En ese contexto también mucho más amplio, en el que no solamente por la época ni solamente en nuestro país, sino a nivel mundial podríamos decir, el empuje del discurso capitalista es precisamente a servirse de los objetos, adquirir objetos en grandes cantidades, en la fantasía de que a partir de ese acto repetido de adquisición de dichos objetos, entonces podrá encontrarse uno que pueda saldar ese vacío, que es el que lanza precisamente a las personas a buscar el elemento que les haga encontrar esa supuesta felicidad plena y absoluta. Entonces, adicción es ese término que habla del acto sin palabra. En ese sentido, esas compras compulsivas se vinculan con otras formas de adicción, que pueden ser, por ejemplo, las propiamente referidas al consumo de algún tóxico que hace efecto en los cuerpos, pero también algunas otras actividades que también establecen una forma muy singular del sujeto con sus propias formas de goce. Por ejemplo, la adicción al uso de los medios de electrónicos, las visitas de internet, el uso de la pornografía, el alcohol, cuestiones que el propio sentido común ubica ya como perjudiciales, podríamos decir, pero también hay otras adicciones que incluso vienen muy bien para el sostenimiento de ese discurso capitalista, como podría ser la adicción al trabajo, ¿no? La adicción a las formas de satisfacción propuestas por el capital, precisamente para encontrarnos con personas que suponen que a través de la aceptación de esa propuesta de un consumo de lo que sea, de un acto repetido, cualquiera que este sea, sin medida, entonces promoverá un desencuentro cada vez mayor entre los sujetos para toparnos con una forma de relación con el lenguaje, una forma de relación con la civilización, con lo simbólico, cada vez podríamos decir más frágil, ¿no? En tanto que la palabra, en tanto que el mundo simbólico va perdiendo valor para las personas, entonces se ven empujadas precisamente a llevar a cabo ese acto repetido de adquisición de objetos. En cuanto a qué objetos, podemos decir, Irene, que la ficción es precisamente suponer que hay un objeto que va a venir a dar esa satisfacción completa. Y de ahí el ofrecimiento por parte del mercado de esa infinidad de mercancías, de productos, que van a tocar algo de la singularidad subjetiva de cada persona. Pero podríamos decir, en su conjunto, todos esos objetos apuntan a un objeto en particular, ese objeto fantaseado por cada una de las personas. Así es, en esto, bueno, la mercadotecnia participa de una manera increíble, o con un rol muy importante, porque aparte siempre es, vemos en estas fechas invadidos por objetos que prometen así como un goce para todos, ¿no? Esta pantalla nueva que todo mundo debe tener porque eso causa felicidad, o es la ropa de moda, o es el teléfono más, con el modelo más reciente, prometiendo, como decía, esta forma que a través de eso la gente va a encontrar en ese objeto esa satisfacción que encuentra perdida, ¿no? Y que, bueno, se vive de manera ambivalente. Por un lado está el consumo de esos productos y por el otro también cierta frustración al darse cuenta que no es o al que no se puede adquirir, ¿no? Exacto, y que precisamente ese punto de quiebre, ese instante de la frustración del objeto que cae porque no es el que va a colmar, lanza a la persona a una nueva adquisición. Y se topará nuevamente con la misma situación y volverá a lanzarse la persona misma a la búsqueda de todo eso que ofrece el mercado. Así es, pero vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:17. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Esta reunión en gobierno. No, son los frigoríficos. No hay nada. Oh, no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. México es un país donde no pasa nada. Como no pasa nada, este promo no contiene nada. Absolutamente nada. Hijo. Sábados, de 6 a 7 por La Voladora. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo, o en Twitter, queremos escucharte. Bien, estamos de regreso. Tenemos dos invitaciones para usted. Clínica Ortopédica Amecameca La Isla está ubicada en Silvestre López número 213 entre Bravo y Jicotencat. Ortopedistas certificados, la consulta es previa cita y para más información puede marcar al teléfono 97-815-48 y al 97-815-49. También está Café Restaurante Galería, la estación Amecameca. Hay música en vivo de jueves a domingo y puede hacer usted ahí sus eventos sociales. Ellos están ubicados en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel en Amecameca. El teléfono para que usted se comunique es el 97-80-58-6. Bueno, hechas esas invitaciones, regresamos a nuestro tema. Y bueno, hablábamos de esta cuestión de tener por un lado sentimientos ambivalentes, pero en el fondo está la el querer llegar a una completud, a una ilusión, y bueno, podemos entender que entonces en el fondo está este dolor por una pérdida de algo que no conocemos, ¿no? O que no alcanzamos a entender en esto que hacemos a fin de año, ya sea a través de la bebida, de las drogas, del alcohol, de estas fiestas. Sí, creo que dices algo central, esa incomprensión al respecto de por qué nos sentimos arrojados, por qué nos sentimos en ese impulso a la compra desmedida, ¿no? Endeudarnos, entrar rápidamente en el ofrecimiento de una tarjeta de crédito, ceder ante toda la oferta de todas las tiendas y centros comerciales que existen en nuestros contextos sociales y culturales. ¿Qué es eso que nos empuja? Cuando decimos que hay un vacío que está tratando de ser llenado con todas esas mercancías, estamos hablando de una cuestión estructural de la vida de las personas. La vida de las personas se estructura alrededor de ese vacío. Y ese vacío, podríamos decir, aparece, está ahí a raíz de la forma de relación de las personas con la realidad. La realidad no está dispuesta para encontrar en ella todo lo que nos dé satisfacción. La realidad, lo que nos presenta de manera mucho más frecuente, es precisamente esa diferencia entre lo que podemos fantasear, entre lo que pudiéramos querer, los estatus, el estatus al que quisiéramos acceder, las relaciones que querríamos mantener, con lo que efectivamente pasa en la realidad. Una diferencia tajante que nos dice que no es posible para nosotros el placer tal y como lo quisiéramos. Y no se trata de que fuéramos carentes de habilidades para conseguir esa satisfacción, sino precisamente que desde el momento en el que somos partícipes del lenguaje, desde el momento en el que hablamos, pasamos por una pérdida de satisfacción. Ahí la serie de reglamentaciones, el simple hecho de contar con ese lenguaje para tener que utilizarlo en la relación con el otro, en la relación con nosotros mismos, el tener que utilizarlo incluso para nuestra propia construcción de nosotros, nos lleva a una pérdida de satisfacción. Ya no podemos obtener la satisfacción como cualquier otro ser de eso que, de ese ámbito que pudiéramos denominar natural. Ya no somos entes de la naturaleza, somos sujetos del lenguaje, estamos sujetos a esa serie de estructuras simbólicas que nos dicen cómo habrá que hacer para obtener una satisfacción que ya no es supongamos así, la originaria, sino que ahora es una forma de satisfacción distinta que ya viene recortada. Ya es otra, una satisfacción parcial. Y eso produce un enorme dolor en todos los sujetos que hablamos, en el hablante ser, como se le denomina en el campo psicoanalítico de orientación lacaniana. Un enorme dolor que puede denominarse, como lo hizo Freud desde su trabajo, como una herida narcisista, una experiencia de castración. Ya no somos completos. La satisfacción, ya no tenemos acceso a esa satisfacción absoluta, sino hay que buscar esas otras formas de satisfacción a partir de que hablamos. Pero este requerimiento de buscar otra forma de satisfacción nos lleva por caminos precisamente de cierta confusión, podríamos decir, porque además de ese afecto jugado de dolor por esa pérdida, de esa satisfacción que podríamos decir se vive como la pérdida de un objeto, hay quienes la pueden ubicar como la pérdida de un tiempo que fue bueno, un tiempo que fue mejor, ¿no? Por eso muchas veces recurrimos a esas figuras. Las personas podemos decir, es que cuando fui niño la vida era otra. Cuando tenía esta relación, entonces yo podía ser feliz. Cuando contaba con tal elemento, entonces podía yo sentirme pleno. Suponemos las personas que es ese objeto, esa relación, ese tiempo donde de veras estábamos completos. Pero se trata de esa ficción, ¿no? Una operación subjetiva que trata de localizar algo todavía de esa satisfacción perdida. Entonces, las personas estaremos en esa búsqueda de una forma renovada, podríamos decir, de darnos una satisfacción que se parezca a esa que suponemos que estuvo en alguna otra época. Y tenemos entonces todo este contexto mercantil que nos dice en todo ese discurso que sí hay un objeto con el cual podamos sentirnos muy contentos, que sí hay alguien en el mundo que ha conseguido la felicidad plena a través de esos recursos de la mercancía. Entonces vemos que esta cuestión estructural, psíquicamente estructural de las personas, la subjetividad es así, se articula precisamente con esa propuesta de la civilización, que dice, si hay alguien completamente feliz y si hay el objeto que te permita saldar ese vacío. Entonces, ahí va la cantidad de personas en esa búsqueda, sin importar incluso que puedan, por otro lado, verse colocadas en situaciones sumamente difíciles, ¿no? En ese escape a la castración, ¿no? En ese dolor por ese goce perdido, entonces acceden a la cantidad de ofertas que se les presentan cotidianamente. ¿En qué punto? Digo, porque hay una enorme porción de la población que en ese consumo no ve ninguna dificultad, porque se las van arreglando precisamente para entrar en la propuesta del acto repetido de consumir, ¿no? Pero hay ocasiones, y para nosotros el referente es precisamente la praxis clínica, hay momentos y hay personas a las que se les presenta un instante de falla. No todo mundo es feliz en esa propuesta. No todo mundo constata que de veras con algo van a poder estar ya definitivamente completos, ¿no? Falla el acto del consumo, justamente cuando las personas se percatan de que esa adquisición sin medida no los lleva más que, por ejemplo, a ciertas dificultades económicas cada vez más complicadas de resolver, ¿no? Hay muchos casos en la clínica psicoanalítica que nos muestran la forma en la que las personas se las van arreglando con esas vicisitudes económicas que se derivan del gasto en mercancías, ¿no? Por ejemplo, pacientes que se ven sumamente angustiados cuando la cantidad de tarjetas con las que se han endeudado ha rebasado por mucho la posibilidad de saldar esa deuda. Y entonces se meten incluso en dificultades legales, ¿no?, para poder hacer algo al respecto. Hay algunos otros que van haciéndose a ellos mismos ciertos engaños, si pudiéramos decirlo así, ocultando los recibos que llegan a casa de todas esas facturas pendientes, ocultándoselos a su propia mirada, metiéndolos a un cajón, figurando que no existen. Y el problema aparece cuando el paciente dice, bueno, pero hay el momento en el que ya no se trata de documentos, ya no se trata de papeles que pueda seguir almacenando en un cajón, se trata de un otro que viene y me dice que tengo que pagar o de lo contrario tendré que pasar por un proceso legal en el que el encierro, la cárcel es uno de los destinos, ¿no? ¿Cómo van para resolver el problema de la deuda en tarjetas? Van en busca de la familia, de las amistades, van a nuevas deudas con sus instituciones, por ejemplo, en las que trabajan. Una infinidad de cuestiones que los van acercando cada vez más a esa orilla de lo insoportable, cuando de ahí vienen precisamente de una realidad que es insoportable y que pretendían más o menos suavizar por la vía de la compra, ¿no? Entonces, empezar a hacer todos esos ajustes económicos a algunos les resulta en algo, pero hay mucha gente a la que no. Eso es por la vía de lo económico, en moneda, podríamos decir, ¿no? Pero también hay conflictos, hay fractura en el instante de ese acto, ese acto compulsivo, ese acto repetido de compra, ¿no? Cuando hay una frustración mucho más íntima, ¿no? Cuando el objeto incluso se les puede retornar, no solamente en un conflicto con el otro, sino en un conflicto y preguntas al respecto del sentido de su propia existencia, ¿no? Así es, estamos hablando de adicciones y compulsión, el consumo a fin de año. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:32. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Bien, estamos de regreso y tenemos dos invitaciones para usted. Por acá tenemos el aviso del consultorio veterinario Feli Canino, que anuncia las promociones para este mes y en servicio de estética canina ofrecen la desparasitación gratuita de su mascota. Consulta gratis siempre y cuando se haga el pago del medicamento. Y continúan con la campaña de esterilización a un bajo costo. Anuncian que también en baño, en el servicio de baño, se desparasitará a su mascota. Ellos se encuentran en calle Libertad número 33, casi esquina con Nuevo México. O para mayor información pueden ustedes llamar a los teléfonos 5548-175598 o 5522-040233. Otro aviso es el inicio del taller de telar de cintura de Xochitlahuaca, estado de Guerrero. El costo de este taller es de $800, incluye el material, el cupo es limitado, hay que confirmar la asistencia. La fecha del taller es del 7 al 12 de diciembre de 2015, de 1 de la tarde a 6 de la tarde, y el lugar en el que se verificará este taller es Cafetería La Estación, ubicada en Nuevo México, número 60, esquina Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel en Amecameca, Estado de México. Tenemos aquí un teléfono para inscripción e informes, 045-55-51-80-38-57. Bien, estamos de regreso con nuestro tema, que es de adicciones y compulsiones, el consumo a fin de año. Y bueno, antes del corto se señalaba como cuando estos deseo de completud ya no se logra con los objetos, puede quedar esta frustración muy íntima, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo pensaba un poco en cuando ya los objetos del mercado, lo que se ofrece, dejan de tener un sentido, ¿no? De hecho, hasta las fiestas, ¿no? Tratando de cubrir siempre esta falta, es cuando se empieza, puede llegar una sensación de angustia, ¿no? De realmente no encontrar sentido, pero que no se puede, o sea, que se vive con ese dolor por una pérdida, pero que no, que también puede cambiar, ¿no? Que se puede aceptar esa pérdida sin ese dolor sufriente, entregándose ahí a la tristeza. Sí, es que así como lo mencionas, Irene, el acto compulsivo no solamente se refiere al consumo de mercancías, decíamos hace un momento, si somos radicales en tanto que seres hablantes, entonces estamos siempre en la disposición a la adicción. De cualquier cosa, decíamos hace rato, cualquier cosa que se lleve a cabo de manera repetida en la idea de que a través de eso se va a encontrar la felicidad absoluta, nos coloca ya en esa posición de adictos, es decir, sin palabras, adictos sin la posibilidad de la palabra, que es precisamente esa forma de relación actual con el lenguaje, donde la palabra ha perdido su poder, ya no es el mismo valor que tiene actualmente la palabra comparado con la forma en la que operaba en épocas anteriores. Entonces, como no hay palabra de por medio para poder hablar de esa insatisfacción, de esa tristeza, de eso que hace falta, de ese vacío, entonces aparece el acto compulsivo. Y decíamos hace rato, efectivamente, que no para todo mundo una adicción va a tener un destino trágico, ¿no? Hay quien puede arreglárselas con alguna adicción, pero no todas las adicciones tienen las mismas consecuencias. No, el hecho de estar en una saturación de algo no implica que para todo mundo aparezca la angustia. Hay quienes pueden resolver algo con eso, pero en el caso de aquellos en los que llega un momento crítico en el que se percatan de que acudir a todos los antros, acudir a todas las invitaciones, consumir todas las sustancias, comprar muchos de esos objetos, vestir lo que sea, pasarse la oficina 20 horas trabajando, etcétera, ¿no? Cuando llega ese momento crítico, podemos decir que eso que no fue puesto en la palabra, sino que fue llevado a cabo en un acto, retorna en lo real. Es decir, retorna también en una imposibilidad nuevamente de decir algo al respecto, y entonces vienen manifestaciones, aparecen manifestaciones como enfermedades, ¿no? Propiamente el cuerpo empieza a resentir esa saturación del acto repetido sin medida. Aparece la angustia, ¿no? Incluso sabemos de muchos casos, esto es muy, muy frecuente, una forma en la que esa compulsión retorna, esa no palabra, retorna en lo real, es, por ejemplo, a manera de suicidio, ¿no? Cuando la gente ya no puede más, ya no fue posible resolver eso por ninguna negociación de ninguna especie y se sienten de tal forma aprisionados por esa imposibilidad en la palabra y a lo que los ha llevado el acto repetido, que entonces adviene el suicidio, ¿no? U otras formas de manifestar de manera mucho más clara ese llevarse al punto de muerte, ¿no? O a situaciones mortificantes, como la melancolía, por ejemplo, ¿no? Donde de ahí sí ya de manera mucho más transparente se ha roto, se va diluyendo el lazo con un otro y el sujeto se encuentra realmente solo frente a su propia devastación. También aparecen signos de violencia, ¿no? Cuando el asunto ya es insostenible por todo lo que se ha gastado, por toda esa saturación que se ha tenido de infinidad de actos, sin ser partícipes de lo simbólico, entonces puede aparecer también la violencia hacia sí misma, la persona, o la violencia referida a aquellos con los que convive, ¿no? Sabemos también muy frecuentemente de casos que, metidos ya en una situación así, acuden a ciertas conductas de delito, ¿no? Como el robo, por ejemplo, con tal de resolver algo de ese vacío que se ha tornado económico, ¿no? Entonces tenemos ahí una cantidad de manifestaciones subjetivas que persisten, y digo persisten porque el asunto de origen es precisamente un conflicto con la subjetividad. No es un conflicto, podríamos decir, con una falta de recursos económicos. De inicio es un conflicto con la propia subjetividad. Un conflicto subjetivo nos señala cómo para la persona ha sido sumamente complicado toparse con ese dolor de la realidad que no corresponde, lo terrible que puede ser para muchos el desencuentro amoroso, ¿no? Y aquí me gustaría apuntar que esta mercancía en calidad de objeto es aquello a lo que se le va a hacer la demanda de una felicidad. Si yo adquiero esto, entonces estoy demandando a ese objeto, así como suena el asunto, ¿no? Le demando a ese objeto que me proporcione la felicidad que busco. Y esa felicidad a veces, bueno, no a veces, regularmente, tiene íntima relación con la fractura de lo amoroso, ¿no? La fractura de lo amoroso no solamente en tanto la relación con una pareja concreta, cercana, sino con esa aspiración de que el otro nos reconozca, que el otro pueda establecer con nosotros una relación en la que nos podamos sentir reconfortados a nuestra medida, y eso no ocurre, ¿no? Entonces tenemos ahí un requerimiento muy fuerte que dirigimos, una demanda muy fuerte que dirigimos a los objetos. Entonces yo insisto, lo planteo así para que ustedes mismos puedan vivenciar, si esto es posible, lo absurdo de la propuesta. Pero justamente porque la palabra ha perdido valor, no podemos ni siquiera llevarnos a esas formas de reflexión. No nos podemos decir eso. Tratamos de resolverlo por el acto repetido, ¿no? Entonces, una de las salidas, con esta lógica que venimos planteando, una de las salidas es precisamente tratar de restituir algo de ese valor a la palabra, para que sea a través de ella que pueda nombrarse algo de ese vacío, que pueda alcanzar a tocarse algo de eso. Sí, pensaba que, bueno, pero va a ser después de un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Éter. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:48. Radio de Derechos Indígenas. Porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un acuerdo firmado entre países en el año 2007. Este documento nos dice qué es lo que tienen que hacer o no hacer los gobiernos en torno del respeto a los pueblos indígenas, y articula derechos específicos que tienen los pueblos indígenas. El artículo número 6 de la declaración dice: toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. Este artículo quiere decir que cada persona que se identifique como indígena tiene el derecho a ser reconocido como ciudadano de igual manera que cualquier otra persona. Identificarse como indígena no puede limitar su participación cívica ni quitar los derechos que tiene según su ciudadanía. Para más artículos de la declaración, visite cs.org/derechos. Estamos de regreso en el trasfondo del diván etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Estamos de regreso, tenemos dos invitaciones más y le recordamos que si usted desea ayudar esta Navidad a La Voladora Radio, acá los datos donde puede hacer un donativo es Banco Azteca, nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, el número de cuenta es 347-613-656-00689. Recuerde que usted con esto, si es un donativo, ayuda a que esta radio siga al aire. Y bueno, recordamos que Neuróticos Anónimos lo invita a sus sesiones de trabajo en varios lugares. Está el grupo Tercer Distrito Providencia en Amor, ubicado en Insurgentes número 36, Amecameque, en el Estado de México. Las sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 horas. El grupo Valor y Sabiduría en Calle de la Rosa número 109 en Tlalmanalco. Las sesiones son de lunes a viernes de 11 a 12:30 y los sábados de 6 a 7:30. También está el grupo Valor y Serenidad en la calle Morelos, esquina con Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. Las sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 horas. Más informes en la página www.neuroticos-anónimos.org.mx. Ahora sí, regresando a nuestro programa y antes del corte, lo que decía Edna antes de ir al corte, me hacía pensar un poco. Bueno, no que el tiempo pasado fue mejor, sino que en otro momento de nuestra cultura había un soporte a esto, ¿no? Y recordaba con lo que estabas diciendo, toda la producción literaria que había sobre cuentos de Navidad, ¿no? De que, bueno, si tu vida era triste y tú no tenías acceso a objetos, había quien sufría lo triple que tú, ¿no? Y, bueno, películas, siempre haciendo que hay otro que sufre, que tú te debes conformar con eso, ¿no? Y, y que bueno, era diferente la forma de pues del lazo social que existía en respecto a estas fechas, ¿no? Estaba una cuestión también más marcada más en lo religioso, ¿no? Donde la gente también iba y no sé, toda esta cuestión del niño Dios que lo recibe en su casa, y eso era una forma de calmar todo esto que se vivía. Y hoy, cuando eso más ya no funciona y no existe, es que nos encontramos con todo este descontrol que vive la gente ante esto, ¿no? Sí, es que efectivamente cuando decimos que el universo simbólico de épocas anteriores tenía fuerza, nos referimos a que ese universo simbólico permitía tramitar algo de eso angustiado, ofrecía los significantes, ofrecía los contenidos, ofrecía una estructura a la cual las personas podían inscribirse para poder encontrar precisamente ese sentido, algo de un sentido, ¿no? Pero el lazo con ese gran otro de la civilización, con ese gran otro del lenguaje, decimos en el campo psicoanalítico, ha pasado por una declinación. Quiere decir que el uso del lenguaje ha variado, la relación con el lenguaje ha variado, ha perdido potencia. Y en su lugar va apareciendo mucho de un registro que denominamos como lo imaginario, ¿no? Decimos estructuralmente, las personas nos encontramos perdidas de nosotras mismas, ¿no? No estamos conectadas con nosotras mismas, no nos correspondemos como supondríamos que tenemos que correspondernos. Nuestros propios afectos, nuestros propios pensamientos no corresponden de un instante a otro. Entonces, esa desconexión que es estructural, decimos, nos lleva a una experiencia muy frecuentemente de deshacimiento, a una experiencia del sinsentido. Y los objetos y todos los actos compulsivos, todos los actos de repetición, nos hacen figurar que sí hay una verdad. En tanto que desconectados de nosotros mismos, ficcionamos estar conectados con una mercancía y con toda la imagen que ésta nos proporciona. Y esto nos hace sentir que hay algo consistente, que hay algo de lo cual sí podemos sujetarnos, que hay algo de verdad en todo ese sinsentido. Entonces vemos cómo adquiere potencia la propuesta del mercado. ¿Cuál es otra salida? No es una salida moral, ¿no?, en la que pudiéramos entonces recurrir al mismo discurso moral de ahora tienes chance y hazlo, ¿no?, porque se te está permitido llevar a cabo un goce sin medida con lo que sea, por encima de lo que sea, y tienes que ser feliz. Ese es un mandato moral. Hay otra salida, ¿no?, que puede ser una forma de relación distinta con la palabra. No es la prohibición a la compra, ¿no? No es la prohibición a la satisfacción que puede proporcionar un objeto, no. Es dirigir la palabra a la fuente de la inconformidad del sujeto con él mismo. Dirigir una palabra frente a un otro, con un otro, al respecto de eso que nos angustia y que alcanzamos a oler un poco, que no vamos a resolver con ninguna situación, sino tratando de que esa adicción, esa no palabra, podamos encaminarla precisamente a algo que pueda ser puesto en la palabra. El campo psicoanalítico de orientación lacaniana pone en ejercicio permanentemente esto, ¿no? El ofrecer un espacio analítico para que sea ahí donde el sujeto pueda encontrarse con su propia palabra, diciéndose lo que tenga que decirse, topándose con esa castración, topándose con esa herida narcisista y poder hacer algo distinto, poder ubicar cuál ha sido su forma de goce hasta el momento, si eso le viene bien o no le viene bien, y entonces a partir de ahí poder llevar a cabo una elección en otros términos, no por la imposición moral de otros, sino a partir de su propia postura con respecto a sí mismo, ¿no? Sí, así es, yo lo pensaba un poco, es como vivir libre de esa carga imposible de llegar a la completud en una, con un objeto, en una relación del mismo, ¿no? Hacer otra cosa con ese imposible, exactamente. Entonces, nos vamos, muchas gracias, Edna. Muchas gracias a todos, Chigo, gracias, muchas gracias. A Rocío, y recordamos que la retransmisión es el sábado a las 7 de la noche. Saludos. Nobody said.